me pagan mal. Las leyes están hechas a favor del patrón. La ley no escucha al pueblo, Paloma, aunque tenga razón. ¿Estás escuchando el programa? Trabajadores. Por Radio Sevilla 106.5. Bueno, aquí estamos nuevamente en Radio Semilla, el programa Trabajadores. Reiniciamos en otro día, queríamos avisarles a nuestros amigos, buenas tardes en primer lugar, que vamos a estar en adelante los días viernes a partir de las 18:30 hasta las 20:30. O sea que cambiamos el día y la hora. Hoy vamos a estar con, en primer lugar vamos a presentarles a unas trabajadoras, amigas del barrio, que nos quieren contar una experiencia que ellas realizan precisamente aquí muy cerca de donde estamos nosotros, que son Silvia y Susana, que luego les vamos a dar la palabra. Luego vamos a hacer el noticiero de siempre, que lo va a hacer Pilar. Y después vamos a estar con unos compañeros de ferroviarios que nos van a venir a visitar también y a contar, bueno, algo acerca de este tema que está tan presente en estos días. Entonces, vamos a empezar nuestro programa con estas amigas. Les vamos a pedir que se presenten, que nos cuenten un poco lo que hacen. Son vecinas también, digamos. Somos vecinas. Son trabajadoras. Bueno, sí, trabajadoras. Bueno, buenas tardes a todos, a los que están escuchando también. Estamos acá Silvia y mi nombre es Susana. Nosotros pertenecemos a Producto Colectivo, que es un proyecto que se inició en 2005, el 8 de diciembre del 2005, así que ya lleva unos cuantos años. Producto Colectivo se llama. ¿Y qué es eso? Es un mercado artesanal. Ajá. Donde que funciona siempre el segundo sábado de cada mes. Esto es en la calle Estados Unidos 3180. Funciona entre las 16 y las 20 horas con entrada gratuita, y ahí lo que va a encontrar la gente que asista son artesanos, son los productos que están a disposición, son productos artesanales, y todo aquel que está detrás del puesto es quien produce, digamos, no hay intermediarios ni reventa absolutamente de ningún producto, o sea que aquel que llega se va a poder encontrar con quien produce o fabrica o elabora lo que está vendiendo, que eso obviamente a todos le da la posibilidad de preguntar, de interiorizarse, de saber de dónde viene realmente el producto. ¿Cómo surgieron ustedes? Y surge por una, creo, una necesidad de poder, creo que la mayoría de la gente que produce y que tiene la capacidad de tejer o de bordar o de hacer mermeladas, y muchas veces lo que le falta es la última pata de la historia, que es la poder venderlo. Claro. Exactamente, que es tan importante. Tan importante, claro. Y esto no solamente nos reunimos para la venta, también tenemos talleres de capacitación, también tratamos de ver cómo podemos ayudar al otro en la elaboración y en su propia elaboración de producto. O sea, es mucho más, no solamente un punto de venta, sino es mucho más. Nosotros nos reunimos dos veces por mes, donde hacemos una elaboración de este mercado, qué es lo que podemos mejorar, qué es lo que podemos cambiar. O sea, tenemos un trabajo en grupo muy importante, nos ocupamos a pulmón de todo, de lo que es la difusión, de lo que es la realización. Cuando nosotros empezamos, teníamos los típicos tablones con los caballetes, y hoy, bueno, después de mucho esfuerzo, tenemos los típicos puestos, los fierritos. Eso todo lo fueron consiguiendo por su propio esfuerzo, digamos. ¿Reciben alguna ayuda de algún lado? No, la ayuda es el laburo propio. Claro. Que la gente vaya a comprar. Claro, exactamente. Tratamos de darle una estética distinta, así que tenemos, todas contamos con unos manteles iguales que se hicieron en un momento en un taller de serigrafía que funcionaba. Que era también del equipo, también, del grupo. Con el tiempo hasta compramos unos tolditos para darle un toque distinto y que todo sea más armónico y más lindo a la vista. Así que es si miramos para atrás, es un montón de cosas las que se fueron haciendo. ¿Cuánto hace? Del 2005. Incorporamos también luces. Que en el más cual cerquita. Incorporamos también luces que no teníamos y llegaba tipo 8 de la noche, claro, y resulta de que no estaba muy nada. Oscurito. Y bueno, entonces fuimos mejorando de acuerdo a las necesidades y las cosas que íbamos que fueron viendo. Claro, exacto. Ajá. Sí, yo quería agregar, bueno, buen día a la audiencia, porque buenas tardes y por suerte empezamos nuevamente el programa. María del Carmen, soy yo. Bueno, yo quería agregar que el año pasado yo compré ahí unas remeras muy lindas para mis nietos, a muy buen precio, como esas que venden baratas en todos lados, que son así de montón. Estas eran hechas bien artesanales, bellísimas, con unos colores hermosos. También había unos títeres de dedo que les compré. Unas cosas muy lindas tenían y a buen precio, eso es lo bueno. Bueno, el tema del precio es un tema que también tenemos cuidado en eso. Ajá. O sea, la gente que va, a ver, no solamente se va a encontrar con stands o puestos para comprar cosas. Está pensado desde hace tiempo esto como un lugar, como un paseo familiar. Ajá. Así que hace, no sé si 2 años o 3, incorporamos un barcito. Ah, o sea, qué bueno. La gente también tiene posibilidad de sentarse, de tomar un mate o de consumir una gaseosa o de sentarse. Ajá. Ahí a pasar un rato lindo. ¿Y hay una juegoteca? Hay una juegoteca que funciona para... Esto es todo gratuito, ¿eh? O qué sea, bueno. Esto no implica nada. O sea que los chicos van y se pueden jugar mientras los padres van a ver los puestos. Y ya hace bastante que también tenemos todos los meses, porque esto, repitamos que se hace siempre el segundo sábado de cada mes, en Estados Unidos, 3180, de 16 a 20, y todos los meses tenemos un show. Algún cantante que generalmente vienen a la gorra, tenemos un espectáculo, o tangueros, o de folclore, o lo que sea, alguna colectividad también nos ha venido a ayudar, así que bueno, siempre hay algo para mirar, por eso lo pensamos como un paseo familiar, ¿no? Claro. Un sábado sin más que acercarse, pueden participar de esto. No se suspende por lluvia porque no se suspende. No, porque en el caso que llueva lo hacemos en el interior del Colegio Santa Cruz, que es nuestra instalación. Y además tenemos sorteo de productos. O sea, nosotros somos 30 y pico de productores y cada uno de los productores dona un producto y se hace un sorteo. O sea, hay 30 y pico sorteos porque es un sorteo con cada productor. Qué así bueno. Que la gente, aparte de todo eso, participa. Se lleva algo, hay posibilidades de llevarse algo. Hay posibilidades de llevarse algo artesanal y la verdad, créanme, de excelente calidad. Así que por algo, por cualquiera de estas condiciones pueden venir y la van a pasar. Esperemos que la pasen linda. Así que bueno, los esperamos. Bueno, ¿vos querías agregar algo? No. Silvia, vos sos Susana y Silvia. Lo único que, lo ventajoso de esto también, siempre lo repito, sí, es que participamos todas las mujeres de todas las edades. Ajá. Que a veces eso, claro. Es medio complejo de encontrar un trabajo, una persona grande, sí, y sabiendo hacer algo, uno puede desarrollar, ya sea una señora abuela o una chica joven. Yo pienso de que es un trabajo muy lindo, lo hacemos de corazón y la verdad que tenemos unos precios bastante accesibles. Y cosas útiles, porque una veces, bueno, piensa de que puede ser un adorno, qué sé yo, tratamos de que sean utilitarias para las personas. Bueno, muy bien. ¿Quieren, bueno, para redondearles, doy algunos datos? Sí, cómo no. Comunicarse con nosotros. Decilo lento, así queda más grabado. Perfecto, o repetilo. Dale. Los datos es, tenemos una página, un blog, que es www.comerciojustosantacruz.blogspot.com. Ahí pueden sacar toda la información, inclusive si son productores y quieren participar del mercado, pueden muy interesante pedir también una entrevista, nosotros le contamos de qué se trata esto y se pueden sumar al proyecto si lo desean. Estamos en Facebook como Mercado Artesanal Comercio Justo y desde el año pasado tenemos una revista de distribución gratuita donde publicamos nosotros, publicamos una revista que tiene mucho contenido, no solamente una revista de avisos. Tenemos algunos anunciantes que participan de ella y si quieren participar de la revista o quieren recibirla también porque se la podemos enviar por email como para que la vean, tienen que escribirnos a mercadoartesanalcomerciojusto@yahoo.com.ar. Así que esos son cualquiera de los datos donde pueden encontrarnos. Y entonces repetimos que ustedes mañana, que sábado en Estados Unidos, 3180, comienza la temporada, digamos. Exactamente, 16 a 20 y estamos siempre, siempre, aunque llueva, el segundo sábado de cada mes. Esto es inamovible y es la costumbre que tenemos, así que ahí los esperamos. Bueno, muchísimas gracias, muchos éxitos mañana, que vendan muchísimo. Sí, ojalá lo pasemos lindo. Vamos a pasar. Y gracias por recibirnos, que eso para nosotros es muy importante, así que muchas gracias por recibirnos. No, por favor, y bueno, y que todos los vecinos se acerquen, que van a poder comprar cosas lindas y baratas. Sí, seguro que sí. Muchas gracias. No, gracias a ustedes, chicas. nuestro amor.